CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está lleno de controles técnicos. Se votó en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados la rendición de cuentas. Solo con los votos del Frente Amplio, la oposición, que allí está representada por el Partido Colorado, por el Partido Independiente y el Partido Nacional en esa comisión, acompañado sí algunos aditivos que tienen que ver con ciencia y tecnología y algunos insumos para mayores libertades e independencias económicas a fin de trabajar en esa área, pero en general la votaron en contra los demás partidos, salvo, reitero, el Frente Amplio. Por un lado hubo un discurso de la oposición de que le van a dejar un muy mal gobierno al que viene porque va a estar con problemas económicos del Vamos, y desde el Frente Amplio defendiendo que la política económica es muy buena, que se ha logrado en este caso resolver temas como el reparto de la riqueza, que el índice Gini así lo indica, y también decía en este caso Lilian Galán, la presidenta de la comisión y que es representante de la lista 609 del MVP, reconocen que hay un tema complejo con el déficit fiscal, pero dicen que la culpa del déficit fiscal, del aumento del déficit fiscal, la tiene la cobertura que por FONASA se le ha tenido que hacer a los jubilados que menos ganan, a los más pobres, fue la palabra que utilizó Lilian Galán, y también la cobertura al Banco de Previsión Social después de los problemas con la SAFAP y la Caja Militar. A eso ellos aducen el tema de la situación del déficit fiscal, el aumento del déficit fiscal. Y Lilian Galán dijo que para el 2020 va a ser necesario, junto con los demás partidos, plantearse una reforma de la seguridad social. Vamos a escuchar lo que decía la representante del MVP, Lilian Galán, en esta conferencia de prensa. En el día de hoy ya terminamos de votar los artículos de esta rendición de cuentas y el miércoles que viene estamos pasando a votarlo en el pleno de la Cámara de Diputados. Hoy la votación fue rápida, la oposición nos acompañó en algunos aditivos que nos parecen fundamentales, fueron introducidos por el Frente Amplio, por ejemplo, el que permite un acuerdo entre la UDELAR, los investigadores, ¿verdad? Pero la mayor parte de la investigación en este país está en la UDELAR, y hacer acuerdos con la Secretaría de Innovación y de Innovación, Tecnología, Ciencia. Por lo tanto, permite que los investigadores puedan trabajar en el ámbito, en su ámbito, con otros aportes y coordinando con la Secretaría que fue creada en las rendiciones pasadas. Nosotros vamos a hacer la discusión en sala, vamos a mostrar que este año que no hay una planificación presupuestal para adelante, sino lo que hacemos es rendir cuentas. Pensamos que vamos a tener una buena rendición de cuentas porque hemos tenido un crecimiento indiscutible durante todos estos años, pero lo más importante es que este crecimiento ha llevado a una distribución del ingreso, a una distribución a través de los gastos públicos sociales, y eso es lo que vamos a mostrar, que el programa del Frente Amplio se viene cumpliendo porque hemos aumentado el gasto público social entendido en educación, en salud, y eso es lo que se ha propuesto el Frente Amplio a su llegada al gobierno. Y eso es lo que vamos a mostrar, cómo ha disminuido la desigualdad social, que se mide a través del índice de Gini, y cómo los recursos humanos han ido justamente al gasto público social. Diputada, entonces no comparte lo que dice la oposición, que le deja en un país complejo económicamente al... No, para nada, para nada. ¿Para nada con un 5%, casi un 5% de déficit fiscal? Yo entiendo que el déficit fiscal es preocupante. No diría preocupante, pero sí que es importante. Hay que ver la composición de ese déficit. Nosotros tenemos una deuda que está casi toda especificada. No hay deuda con organismos internacionales que condicionen al país en sus políticas, como sí hubo en otros momentos cuando el déficit también fue alto. La deuda nuestra está totalmente especificada en un 52%, lo que implica que los avatares que tiene el dólar hoy en el mundo y en nuestra región, porque hay que ver que estamos en una región muy complicada, no son los problemas que nosotros tenemos. Por lo tanto, este déficit es producto, ¿sí?, de cosas que fueron políticas importantes para el Frente Amplio y que hoy, porque el déficit se contabiliza en el día, en el año, ¿verdad? Y por lo tanto ese déficit se va a ir bajando en los años siguientes porque hay cuestiones que ya están incorporadas, como por ejemplo el tema del FONASA, ¿sí?, que se lleva gran parte de este déficit por el ingreso de los jubilados más pobres, y por otro lado el tema de la seguridad social, que es un tema que va a generar en el próximo gobierno un gran diálogo, porque nosotros tenemos un problema de seguridad social cuando se llevó el ahorro de los trabajadores a lo privado por medio de las AFAP, y por lo tanto el BPS tiene hoy un déficit que vamos a tener que trabajarlo. Y el otro déficit también es el déficit de la caja militar, 500 millones de dólares anuales, que por lo tanto sigue influyendo en ese déficit fiscal. Con el tema del índice de cine siempre se apela a eso, pero no hay, algunos dicen que hay como un engaño en ese sentido, que en realidad existe un reparto de la riqueza, pero todos ganan a la vez muy poco. Bueno, el índice de Gini es un índice que se usa a nivel internacional, no es cuestionado a nivel internacional y nosotros lo vamos a seguir usando. Pero en realidad lo que nosotros vemos hoy en el país es que el país no está en bancarrota. Fíjense en que la empresa Iberia anunció que va a venir todos los días saliendo de Uruguay. Una empresa de esa envergadura no apuesta a un país en bancarrota. Lo que nosotros vemos hoy día es que hay empresas que se vienen a invertir en un país que tiene fuertes seguridades laborales, ¿verdad?, fuerte seguridad institucional, y esas grandes empresas no invierten en un país en bancarrota. Así que hay que mirar un poco la realidad y ser objetivos al analizar los números. Esa es la visión del Frente Amplio que se tiene sobre la situación actual, económica. Desde la oposición se marca que es absolutamente distinta, que los números nuevamente establecen que se equivocaron con las previsiones, que es caótica la situación, que el desempleo, que el déficit fiscal, que la falta de inversión generarán problemas muy graves al próximo gobierno, y en este caso el integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados por el Partido Nacional, Gustavo Penades, así lo expresaba. Acaba de aprobar con los votos del Frente Amplio la última rendición de cuentas de la administración Vázquez. Las cifras son conocidas, los datos son conocidos. Lamentablemente el país está viviendo una situación económica muy complicada. El déficit fiscal, la caída de la actividad económica, el aumento de la desocupación, nos está hablando de tiempos difíciles. Y el gobierno no está tomando las medidas que podría estar perfectamente tomando al día de hoy como para disminuir ese déficit y tratar de quitarle presión fiscal, o sea, impuestos, el cobro de impuestos y de tarifas a la población y al sector comercial productivo nacional para que este pudiera comenzar a reactivarse. O sea, es un círculo vicioso. Se cobran más impuestos, se aumentan las tarifas y eso hace caer la actividad. Caen las exportaciones, caen las importaciones, eso genera desempleo. Y esa situación es una situación que el gobierno no está atacando de la forma en que debería estar atacando. ¿Qué herramientas cree usted que el gobierno tiene y que no está implementando en este momento? Disminuir el gasto público en todo lo que sea cuestiones no prioritarias. Nadie está pretendiendo que se toque el gasto social, pero sí hay una cantidad de otras áreas en las que se podría estar ahorrando y ese ahorro poder ser transferido a disminuir la presión fiscal sobre la población. Si usted tiene problemas de competitividad con el mundo y por eso no puede exportar, y si no puede exportar no genera trabajo, entonces lo que tiene que tratar es de generar trabajo. Hoy hay miles de uruguayos sin trabajo, la tasa de desempleo aumenta y la tasa de personas que dejan de buscar empleo aumenta también. O sea, son todas malas noticias en un contexto en el que lamentablemente el gobierno está haciendo la plancha. ¿Existió alguna propuesta de la oposición, algún aditivo que se que pretendió la oposición incorporar a la rendición de cuentas? No, porque no hubo instancia para eso. Esta es una rendición de artículo único y por tanto no hubieron instancias para poder hacer esos planteos. Pero esencialmente lo que el gobierno sigue sin oír son las ideas que están vinculadas a algo muy sensato: que deje de gastar tanto para quitarle el peso a la gente del cobro de impuestos. ¿Está dejando una herencia para el próximo gobierno? Y muy complicada, porque es una herencia en la cual el déficit fiscal es un problema muy grave, que está asociado a una caída de la competitividad y a factores internos y externos que están haciendo que la situación de reactivación sea una situación muy complicada. Bienvenido UPM, bienvenidas esas noticias, pero son noticias que van a generar o pueden generar resultados dentro de unos años, y las medidas que se pueden estar adoptando tendrían que ser ya para empezar a aflojar un poco el cinturón a la población. Con esto. Ahí tenían la palabra entonces de Lilian Galán, de Gustavo Penades, uno de Frente Amplio, otro de Partido Nacional. El miércoles 7 a las 10 de la mañana se estará votando en el Pleno de la Cámara de Diputados la rendición de cuentas. El presidente de la el ministro de la Suprema Corte de Justicia, junto con el presidente, Turrell también estuvo, pero no habló, el que habló fue Chediak, concurrieron a la Comisión de Asuntos Administrativos en la tarde de ayer al Senado de la República. Chediak habló de diversos temas, habló de temas vinculados a la situación conflictiva que se tiene con sindicatos del Poder Judicial. Hoy hay un comunicado de la ABJU que habla de que están pidiendo después de la Asamblea que se hagan ciertas correcciones y que también se ponga en la página web de la Suprema Corte de Justicia como se puso la posición del Poder Judicial en sus máximas autoridades sobre el tema del llenado de vacantes y si no se llenan esas vacantes, el reparto de ese dinero del no llenado de vacantes, que también se ponga en la posición del sindicato, porque ellos consideran que o se llenan las vacantes o se tiene que repartir el dinero entre los funcionarios de servicio si esas vacantes no terminan llenándose. Lo que va a haber es una, o lo que hay es, está previsto, es conversar, un encuentro. Lo marcaba el propio Chediak, que estaba ya otorgada la conversación con las autoridades de los distintos sindicatos, y bueno, que verían a futuro ver si se puede resolver este tema o no. Sobre el tema Trócoli y los militares condenados en Italia, en Roma, dijo que Trócoli va a tener que cumplir la pena allá, porque está allá, y que los militares que están acá cumpliendo penas acá, hay algún convenio internacional, que es verdad que se ha utilizado solo en Latinoamérica, hay que ver si se puede utilizar en Europa, que es cumplida parte de la pena acá, puedan ser extraditados y cumplir el resto de la pena en el país que se los está solicitando, que en este caso, reitero, es Italia. Cabe esa posibilidad. Habló sobre el tema del guardián, hay una intención de seguridad sobre el mismo, de control, se reunieron con las operadoras telefónicas para que brinden una lista para compararla con la del Ministerio del Interior a ver si coinciden respecto a los teléfonos que se han intervenido y trabajar a futuro en ese tema. Y sobre lo vinculado a los 600 kilos de cocaína que pasaron por el aeropuerto de Carrasco, dice que genera un nuevo problema al país como la fuga de Morábito, que el tema está en fiscalía, que la justicia obviamente lo sigue de cerca y que se verá en la medida que vayan declarando y en este caso estableciéndose las responsabilidades, que es verdad que por un lado Migración le dice que aduana dice que es la policía aeronáutica dice que es Migración y se están pasando la pelota entre todos ellos, pero que la investigación es la que va a delimitar las responsabilidades. Se le pidió allí alguna valoración por parte de una colega respecto al papel de Bonomi y en este caso obviamente Jorge Chediak se excusó de hacer declaraciones sobre otro jerarca sobre cómo se ha actuado. Dice que en todo caso será la justicia y la investigación la que determine, reitero, lo que pasó, cómo fue que sucedió, quiénes cometieron los errores o si en realidad hubo allí algún delito. Vamos a escucharlo a Chediak. Que hay sobre todo entre la Dirección General y los gremios, que es donde ha estado básicamente el contacto hasta ahora, algún tipo de situación no resuelta esta misma semana ya está, no me acuerdo si hoy mismo o en el día de mañana, está, creo que era miércoles, está otorgada una reunión a los gremios con el señor presidente de la Corte, con el director general de los servicios administrativos y con las dos subdirectoras generales, a los efectos de ver los planteos concretos y cuáles pueden ser las soluciones a los planteos de los funcionarios. ¿Puede haber soluciones teniendo en cuenta que estamos en un año bastante difícil a nivel, obviamente, de presupuesto y económico para la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que sí, como todo es cuestión de sentarse a conversar, ver en lo que se puede avanzar y en lo que no. Es cierto que nosotros estamos al final del quinquenio de ejecución presupuestal, estamos bastante acotados en nuestro margen de maniobra, pero bueno, habrá que escuchar con atención. Yo los tengo a nivel general, pero habrá que ir al detalle concreto de los planteos de los distintos gremios, porque son más de uno, creo que son funcionarios, actuarios e informáticos, y ver en qué medida podemos ir atendiendo los reclamos, señalando que, por supuesto, de la misma manera que hemos estado limitados, sobre todo estos últimos 10 años, incluso en este periodo que ha abarcado dos gobiernos, hemos tratado de atender en lo posible los reclamos funcionales. En cambio de tema, ¿qué opinión le merece la incautación de 600 kilos de cocaína que pasaron por nuestro aeropuerto de Montevideo, puntualmente en Carrasco, que se dirigían hacia Francia? ¿Qué se sabe realmente el Ministerio del Interior de este conocimiento para dejarlos pasar, llegar a destino y efectivamente agarrar a estas personas que pertenecían a una banda? Eso está bajo investigación de la Fiscalía y el juzgado competente. El hecho, por supuesto, nos ha dejado sorprendidos a todos, no debió pasar nunca, y evidencia, por supuesto, es llover sobre mojado, pero evidencia que los controles no tienen la eficacia que deberían tener. ¿Esto, por ejemplo, forma parte de aduanas, de migraciones, de policías que está allí? ¿Cuál es la parte floja que queda en todo este operativo que otra vez vuelve a fallar? Hay varios organismos que fungen de control de nuestras fronteras y de movimiento de bienes y personas. Habrá que esperar el resultado de la investigación para ver en el caso concreto cuál de ellos falló o si fallaron más de uno, porque tampoco es cuestión de empezar a pasarse la responsabilidad. Bueno, hay que determinar en el caso concreto dónde estuvo la falla o, bueno, la actitud apartada a la ley de quienes estaban obligados a realizar este control, que por supuesto, una vez más, ha sido perjudicial para la imagen internacional del Uruguay. ¿Hay una omisión por parte del ministro de Bonomi? No me corresponde a mí hacer ningún tipo de calificaciones en relación al integrante de la cartera del interior. Esperemos, es lo que señalamos, esperemos a ver el resultado de la actuación de la fiscal y la jueza actual. ¿Eso qué tiempo puede llevar? ¿Está en plena investigación? Está en plena investigación. No tenemos otros informes que lo que tienen ustedes. El cambio de tema a nivel internacional, el trócoli le sacaron el pasaporte a la frontera, si no puede salir de Italia. Uh-huh. Pero tiene causas abiertas en Uruguay. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sigue esta causa? Bueno, esperemos a ver. En este momento está bajo la potestad de la justicia italiana. Allí se resolverá su situación de la forma que la justicia de ese país lo termine. Todavía se están transitando incluso términos extraños para el Uruguay, como la individualización. Bueno, es terminología de la justicia italiana. Habrá que ver, bueno, efectivamente, cuando se empiezan a ejecutar la pena. ¿Pero tendrá que venir a Uruguay a cumplir pena? ¿Cómo sería eso? No, en principio está bajo potestad de la justicia italiana y debería cumplir en principio la pena en Italia, bueno, salvo que se hagan planteos posteriores que varíen esa situación, pero bueno, en principio ha sido condenado en Italia y debería cumplir allí la pena. ¿Sería la situación al revés de lo que sucede con aquellos que fueron condenados en Italia pero que están cumpliendo pena aquí en Uruguay, que tienen que esperar que se agote la pena? En principio sí, con la salvedad de que hay algunas situaciones por acuerdo entre países en donde se puede terminar cumpliendo la pena en el país de origen. Pero bueno, en general eso es a nivel latinoamericano. Ignoro si hay algún tipo de acuerdo con los países europeos a ese respecto. En principio uno cumple la pena donde es condenado. Para cerrar. Ahí tenía la palabra entonces de Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Estuvo también en esta misma comisión el presidente de la Asociación de Magistrados, la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, por el cambio a la hora de que ahora sea por concurso tanto el ingreso como también los ascensos allí en el Poder Judicial. Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados, respecto al tema decía: toda iniciativa tendiente a mejorar los estándares de independencia de carrera judicial, derecho a ascenso, etcétera, no podemos sino verlos como bienvenida, darles la bienvenida. Así lo manifestamos y simplemente señalamos o hicimos algunos aportes en relación a las modificaciones que estaban propuestas en el proyecto y añadimos algunas propuestas que nos interesaba que también se tuvieran en cuenta para aprovechando la iniciativa. ¿Cuáles fueron estas sugerencias a grandes rasgos? Bueno, a grandes rasgos, digamos, el ascenso, la carrera judicial y el ascenso tengan, digamos, más las pautas sean más objetivas y rigurosas de las que han sido hasta ahora, sin perjuicio que nuestro sistema de evaluación de desempeño es bien conceptuado y tiene, digamos, muchos aspectos positivos. Planteamos algunas cosas que nos parece que redundarían en una mejora de eso y de mayores garantías para los jueces en cuanto a estabilidad, traslados y bueno, perspectivas de ascenso en la carrera en general. Eso básicamente en síntesis sería. Bien, recién Chediak planteaba dificultades operativas para realizar los concursos. ¿Usted comparte en cierta medida esta posición? Bueno, no desconozco decir qué dificultades podrían ser. Sí, obviamente que los concursos y cuando se trata de recursos humanos numerosos significa la necesidad de hacer cosas que no se han hecho hasta ahora, así, reglamentos, en fin, infraestructura, etcétera, pero no creo que sean dificultades insuperables y creo que el beneficio, además teniendo en cuenta algo muy importante, que ese concurso no es excluyente del sistema actual, es decir, se complementa con el sistema y se perfecciona el sistema actual de calificación de desempeño, es decir, que estaría en consideración las dos cosas, o sea que nos parece que no sería un problema estrictamente. ¿De los legisladores qué respuesta recibieron? Aparentemente lo iban a hicieron preguntas, contestamos las preguntas y que lo iban a analizar. Seguimos con la información y en este caso está vinculada a declaraciones del diputado Conrado Rodríguez. El diputado del Partido Colorado consideró que la alianza que estará firmándose hoy a las 11 de la mañana entre Daniel Martínez y Fernando Amado hace que Fernando Amado, lo pinten como lo pinten, pase a ser Frente Amplista. Por el Frente Amplio, en la medida que él va a comparecer dentro del lema Frente Amplio, se podrá hacer los dibujos que se quieran hacer y las explicaciones que se quieran hacer, pero lo real y concreto es que el diputado Amado ingresó al Frente Amplio, ingresó al lema Frente Amplio y va a comparecer por ese lema. Si llegara a resultar electo como diputado, va a ser un diputado del Frente Amplio. Era algo de alguna manera anunciado, nosotros lo vimos venir, recién hablábamos del artículo 15 de esa rendición de cuentas, el diputado Amado votó ese artículo 15, que a nuestro juicio era violatorio de principios republicanos básicos que tenían que ver con la separación de poderes y que para el Partido Colorado es muy importante poder defender, y así lo hicimos en Cámara, y bueno, creo que esto ya estaba anunciado de alguna manera. ¿Ese deterioro que tenía Amado con el Partido Colorado era la seña que a ustedes les daba de que podía dar ese pasaje hacia el Frente Amplio o hacia un acuerdo, una alianza electoral con el Frente Amplio? Sí, yo creo que él fue dinamitando los puentes con todos los sectores del partido y con actores relevantes de la vida del partido. Creo que él también estaba en su legítimo derecho de poder presentarse dentro de la interna del Partido Colorado y poder pedir a la ciudadanía su voto y su adhesión y su apoyo. Si él entendía de que las cosas que él había hecho durante estos años eran cosas positivas, bueno, se hubiera presentado dentro de la interna del partido, hubiera compulsado con las otras otras candidaturas, y ahí veríamos si la ciudadanía lo apoyaba o no lo apoyaba. Él decidió no presentarse en la interna, ni de ningún partido político, y esperar a esta situación de negociación con referentes y con el candidato a la presidencia del Frente Amplio. ¿Con la salida de Amado se pierde lo que vendría a ser la izquierda del Partido Colorado, o existen otras tendencias que pueden ocupar ese lugar? Yo creo que hay muchos actores políticos dentro del Partido Colorado que se sienten más cómodos dentro de lo que vendría a ser una izquierda republicana, que históricamente el partido la tuvo, y yo creo que eso se va a dar dentro del partido. De hecho, creo que está representado en alguno de los sectores. Hay actores claramente que provienen digamos de esa raíz ideológica, y creo que eso se va a dar con el tiempo. Va a haber gente que represente fielmente ese andarivel ideológico. Así que si el Partido Colorado recorre todo el espinel ideológico, creo que va a volver a ser un partido grande como siempre lo fue. Se ha dado la paradeja. Él da a entender que el Partido Colorado es lo mismo de siempre actualmente, y que no condice con sus ideales progresistas. En ese sentido, él comenzó con Bordaberry. ¿Es progresista él? ¿Cómo es? Bueno, cada uno se califica como quiere, ¿no? Pero creo que cada uno también tiene su antecedente. Y cada uno fue tomando sus opciones políticas. Yo creo que el progresismo bien entendido, particularmente está en el Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido de modernidad, de reforma constante. Entonces, cuando se habla públicamente y se dice que el Frente Amplio no tiene algunos principios que son fundamentales, como la defensa de la democracia, ahora ir hacia ese partido que se dijo que no defendía la democracia, por ejemplo, en Venezuela, me parece un poco contradictorio. Así que creo que esa es la situación. Yo le deseo la mayor de las suertes, pero lo que está muy claro es que el Partido Colorado ha tenido una conducta, y esa es la que vamos a mantener: la defensa de la democracia, la defensa de la república, no solamente aquí en el Uruguay, sino en el mundo entero. Se da la paradoja que algunos manifiestan que se pierde la izquierda porque Amado se va, y se pierde la derecha porque Bordaberry no se presenta. ¿Dónde se va a parar el partido? El partido históricamente ha sido muy fuerte en el centro, eso ha sido así siempre, y siempre ha recorrido el espinel ideológico, como decía. Yo creo que hay actores políticos del partido que representan una izquierda dentro de lo que vendría a ser el coloradismo histórico de izquierda, y gente que representa a la derecha. Eso sigue estando, así que yo creo que el Partido Colorado está en condiciones óptimas para seguir creciendo de cara a octubre, y por qué no poder estar en el balotaje en noviembre. Vamos arriba. Ahí tenías el vamos arriba de Sarro, que ahí teníamos un problema con la pregunta, porque claro, se estaba quedando sin los minutos que él necesita para también el otro medio que trabaja, que es el propio, ¿no? El del teléfono celular, que lo han visto en varias notas en los medios de comunicación. Seguimos con la información, porque Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, considera que ya la semana que viene estaría pronto a ser aprobado por la Comisión de Asuntos Administrativos el proyecto que él encabeza, vinculado justamente a esto que decíamos, los ingresos en la Suprema Corte, en el Poder Judicial, todo, por concurso, y los ascensos por concurso. Aunque, en este caso, las autoridades de la Suprema Corte de Justicia le dijeron que necesitaban para esto mayor presupuesto. ¿Cómo se puso Charles Carrera cuando le pregunté que en ese tema, ¿no?, de que necesitaban más presupuesto? Me dice que no, que para nada, que él, que ha sido parte del Ministerio del Interior, sabe que con el presupuesto que tiene la Suprema Corte de Justicia actualmente puede hacer todos los cambios que sean necesarios para hacer los concursos, que no hay que darle más presupuesto. Es el mismo discurso que hizo otro MPPista, en este caso Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, cuando se crearon los juzgados de violencia contra la mujer, y se decía que se necesitaba más rubros para tenerlos. Y desde el Movimiento de Participación Popular también ahí se dijo que no se necesitaba, que con los actuales presupuestos que tenía el Poder Judicial se podía hacer. Bueno, se ha hecho como se ha podido, a medias. Se han cerrado juzgados de paz en el interior para tener, en este caso, rubros para crear otros juzgados. Bueno, acá parece el discurso ser el mismo. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carreras. Es muy concreto que lo que estamos buscando es actualizar una norma que es del año 1985, es actualizarla a estas épocas, es asegurar que el ingreso a la carrera de la magistratura, a la carrera del Poder Judicial, sea por ingreso, el ingreso sea por concurso de oposición y méritos, que los ascensos sean por concursos, y es asegurar la independencia del desarrollo de la carrera de los jueces. Fue una jornada muy fructífera hoy. Primero recibimos a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, que hicieron algunos aportes en ese sentido, pero después vinieron las autoridades de la Asociación de Magistrados, que son los principales interesados en que se cuide, que se respalde el desarrollo, la gestión de la magistratura, y realmente hicieron aportes muy interesantes. Lo que nos propusimos los miembros de la comisión es la semana que viene ya estar tratando este proyecto de ley y tratar que en las próximas sesiones del mes de agosto la Cámara de Senadores lo esté votando. Realmente creemos que es un aporte en lo que tiene que ver con el desarrollo del Estado de Derecho. Hoy existe un acuerdo, un consenso de que existe un acuerdo de las autoridades del Poder Judicial de que los jueces ingresen por concurso, pero nosotros queremos dejar eso que esté en la ley, porque eso nos da garantías a todos, nos da garantías que el ingreso a la magistratura sea por concurso y que los ascensos también, y eso que esté patente en la ley. Y luego los magistrados nos propusieron otros inconvenientes en el desarrollo de la carrera judicial que nosotros creemos que son bien oportunos para cuidar lo que es la independencia del Poder Judicial en nuestro país. ¿Y cómo funciona actualmente, para hacer una comparación? Actualmente funciona, hoy se ingresa por un concurso al CEJU, pero nosotros hemos detectado situaciones en las cuales no se ha dado el ingreso al CEJU, y lo que nosotros queremos es asegurar eso. Los magistrados, las autoridades que hoy están en el Poder Judicial han determinado por acuerdo político de que se ingresa únicamente salvando el concurso del CEJU, pero nosotros lo que queremos garantizar es por ley. Por eso creemos que estamos avanzando en el Estado de Derecho y existe voluntad entre los miembros de la Comisión de sacar adelante este proyecto. Y muchas veces se habla que en el Poder Judicial es un ámbito donde a veces los familiares de ministros o de jueces con mucha antigüedad ingresan. ¿Esto es así? ¿Se pudo haber detectado en el análisis de este proyecto? Bien, yo quiero mirar hacia el futuro. Yo quiero mirar hacia adelante. Y el mirar hacia adelante es que vamos a votar una ley que garantice que todos los ingresos y los ascensos en el Poder Judicial sean por concursos. Eso asegura la independencia del Poder Judicial, eso asegura el Estado de Derecho en nuestra República, y yo lo que quiero es mirar hacia adelante, es que vamos a estar aportando, le vamos a estar dando un gran aporte al Estado de Derecho uruguayo. Los recursos para realizar justamente esa actividad, porque ellos planteaban también que obviamente logísticamente, presupuestalmente, les genera, por la cantidad de gente que son, hacer todo este mecanismo, gastos importantes. A mí me ha tocado en la función pública estar en las reparticiones más grandes del Estado uruguayo, que es el Ministerio del Interior, y yo creo que no existe ningún inconveniente con los recursos que hoy tiene el Poder Judicial, asegurar recursos para cerca de para los funcionarios que tiene. Eso no es argumento para decir que esto no se puede desarrollar. Hemos escuchado, por ejemplo, el fiscal de corte, que es un departamento mucho más pequeño que el Poder Judicial, y ha hecho concursos sin ningún inconveniente, y hoy todas las venias de ingreso de los fiscales y de los ascensos de los fiscales que estamos votando fueron realizadas por concurso. Digo, eso no es argumento para señalar que no se puede llevar adelante esto. ¿Y el Poder Judicial planteó más reparos, además del presupuestal, en la puesta en práctica de este sistema? No, es lo que nos han hecho aportes es desde la práctica. Eso me parece que es importante, los aportes de la práctica. Y eso es lo que hay que llevar en cuenta, porque ellos son los que están allí. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de Charles Carrera. Este proyecto de ley comenzará a votarse en comisión la próxima semana, según asegura el Frente Amplio. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en Labio Compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.